es como todo. Toda gente que se endroga con música. La banda se llama El Cuelgue. El disco se llama Cariño Reptil. Y el tema que abre el mismo es este, llamado Por Ahora. Pateamos unos penales o escuchamos a Páez, que al final somos animales con problemas reales. O si querés, volvés como querés, que es como tirar el ego pero al revés, al sur o al norte. Pero comporte y hacete una tresita finita, bien arregladita, porque esta vez volvés como querés. ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Ni nos vimos como querés, mira como curdo y prende el pucho al revés, del invierno a la culpería, en la benemerita república mía, que bobera que me puse, la soda me arruinó, dejé la habla en la mesa y me metí en un reno, si trae, me pongo con la les, trabasagle para que lo vea vos, y lo registres en el cuadernito rojo. Así es, estamos aquí escuchando el tema que abre el último disco del Cuelgue, llamado Cariño Reptil. Y para hablar de este disco que hace poquito, muy poquito, está aquí entre nosotros, está el señor Tomás Bailey, batería, percusión de la banda. Un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Cómo va, Tomás? ¿Todo bien? Hay un montón de gente acá, no lo puedo creer. ¿Cuánta gente que hay? Está las paredes rebosan de gente. Las tribunas. ¿No? Saludo allá a la gente de Doc Sud. Gracias por venir. Gracias por los trabos, por las banderas. Muchas gracias por haber venido, por supuesto. Un placer. Si está lleno es porque sabían que había algo importante. Pero por mí, solo porque venía. Solo por usted, sí, solo por usted. Además, me dijeron a ver quién viene a presentar el último disco del Cuelgue. No, viene, ya viene él. Viene el tipo solo ahí. Listo. Aguante Tomás, dicen las bandas. Claro, aguante Tomás. Claro. Y gracias otra vez a la gente de Doxud de nuevo. mueve gente el Doque. Sí, la verdad que mueve. Tomás. Después de Beatriz, lanzado en el 2010, Ruli en 2013, llega, después de 2 años del último disco, este Cariño Reptil. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿2 años? Un proceso encantador, puedo encantador. Decir yo, sí. Sobre todo la parte de la grabación, que es en el momento en el que hay que hacerlo, hay que hacer esto sí o sí, vamos para adelante, el tiempo... el tiempo no es dinero, pero si para, paralelizamos de dinero con algo, puede ser significarse lo mismo. El tiempo es vale oro. Y sobre todo en un estudio de grabación. Sobre todo cuando la vereda tomando una cerveza no vale. Es que también lo valió. O sea, los temas que están ahí fueron discutidos mediante una cerveza en una esquina. O sea, Bien. Hablados entre nosotros. Un disco costoso, entonces. Sí, sumamos las horas de grabación y las cervezas de discusión. Y las horas de alcohol también. Pero un proceso hermoso, realmente de lo mejor que he vivido así profesionalmente, por lo menos en mi carrera. En mi carrera. Está bien. Pero sí, realmente muy contentos todos, la verdad que tirando para adelante, yendo hacia un mismo objetivo, con mucho humor, con mucho cariño. Reptil, estoy obligado a decirlo. Para afianzar el concepto. Para que entre en las mentes. Tal marca de vida, ¿no? Tenga cariño. Tenga cariño, reptil. Ahí está. ¿Que se puede saber a qué viene? Puede ser libre de interpretación. Sí, dejémoslo para la libre interpretación. Claro, si quieren puedo hablar un poco más o menos de dónde sale este delirio. ¿De dónde sale? Que bueno, hay que decirlo que viene en un empaque. Un color, digamos, lila muy tenue, muy clarito. La ¿o verdad, no es un lila o un lila tónico? Con un lila down. Lila down. Lila up. Te debo el nombre de la paleta. Te lo bueno, debo. Pero te cerremos en un lila, imagínense en un lila clarito. Lila clarito. No es rosa, ¿eh? No es rosa. No me vengan con que... Lavanda. Color lavanda, bueno, un color ya vamos a cuestiones más técnicas, pero bueno, imagínense un lila más clarito. Sí, lila con un toquecito así blanco, o sea, que no que sea tan fuerte. Ahí vemos una bandeja, ¿no? De sanguchitos de miga, ¿no? Ahí, se ve, ¿no? Eso también es libre interpretación. Ahí también había sanguchitos de miga. No, digo, en la tapa del disco, si lo giramos, si la cámara me toma, hay una bandeja de sanguchitos de miga en la tapa. Así es. O de masitas. Eso, es la libre interpretación. Exactamente. Y en el medio hay una especie de un reptil, ¿no? Un reptil sosteniendo un bastón. Hay un reptil, sí, sosteniendo un bastón. Claro, yo pensé que eran los clavijeros de una guitarra, pero no, es un... Puede ser una palanca de cambio, de colectivo, de la época de los 80, 90. Porque tiene un redondel, tiene un círculo. Exactamente. Exacto. Usted vivió en los 90 como yo. Sí. Mucho colectivo en los 90. Sí, con un escudo de algún club ahí, medio... Y bueno, estamos hablando de por qué Cariño Reptil. Más o menos, cómo se llegó al proceso. La verdad que no sé si el significado, sino cómo se llegó. Yo no sé en qué momento decidimos por ese nombre, porque hay un tema del disco que se llama de esa manera. Pero en un momento estábamos como delirando mucho con el tema de los reptiloides y los reptilianos y toda esta teoría. Hay una teoría, me gustaría saber de la teoría. Sí, Bush, por ejemplo, entre otros, es reptiliano. Es una especie de así onda, los masones, Illuminati. Exactamente. Viene por ese lado. Viene por ese lado. Supuestamente los extraterrestres en su momento, y esto es verdad, son datos fidedignos, han intervenido, han extraído DNA o ADN. Se puso todo re serio acá. Sí, no. Más vale que diga lo que tengo que decir. No. Si hablamos de ciencia, hablamos de serio. Nosotros revelarnos una verdad. Bueno, quitaron ADN de dinosaurios, ¿no? Que era una raza superior en ese momento. Se lo llevaron al planeta Melmac. Andás a ver. Y después volvieron, ya cuando la raza humana estaba siendo desarrollada y... Con Bush, hijos de puta. Con Bush o con un para... Yo creo que no sé... No, Bush es más. Yo te tiro ese, poner un Napoleón para mí, reptiloide, claro. Personas así. No son del todo benignas estos reptiloides. Quizás sí, no sé. Sí, la verdad, me gustaría que venga un reptiloide en algún momento a la radio. Esta noche. Ahí Matías levanta la mano. El ruso Strymel, a quien le mandamos un gran beso, que hay cumpleaños. Sí. Antiguo, un gran partícipe de este grupo humano. Y gran reptiloide. Nuestro presidente reptiloide. Bueno, depositaron ADN en los humanos y generaron una raza de seres asquerosos y a la vez hermosos. Y que nos llamó mucho la atención toda esta teoría. Y andás a ver por qué decidimos ponerle Cariño Reptil al tema y después al disco, en definitiva. Pero bueno, por eso. Algo que no define a los reptilianos es el cariño. ¿Por qué no? ¿Por qué tan pesimista, mi amigo? Ataca así a los reptiles, señor. ¿Usted cree que Bush no acarició a los sangre fría? ¿Usted cree que Bush padre no acarició a su hijo? Perdón, escupí el cosito. Yo creo que no. Puede ser, ¿eh? Yo creo que no. Quizá lo acariciaba con una vara. Con un rastrillo. Lo picaba con una... Sí. No había tanto amor. Bueno, continuemos. Y hago este ruido. Sí. El señor Tomás me preguntó, ¿se puede decir que estamos tomando Fernet? Claramente que sí, y lo decimos, nos encargamos de decirlo y mostrarlo en fotos. Lo agradecemos todos los programas. Ahí va, perfecto. Y hablando precisamente de Cariño Reptil, vamos a escuchar un poquito de lo que se trata este tema, el tema 2 del disco Cariño Reptil. Bueno, el homónimo vendría a ser. Sin cuidado, que no somos hermanos. vuelva más. Si me hago el diestro en esto es para olvidar que la verdad, qué buena está. Y nos unió y sigue siendo claro, cariño reptiliano. Paso migraciones, si llego a otro nivel, no habrá constituciones, algo que va, pero le das, qué buena estás. Y no me fijo en las palabras que nos dijimos al pasar. Así es lo que estamos escuchando, Cariño Reptil. El segundo tema del disco que le, del cuelgue, que le da nombre a la placa. Vamos a saludar al señor Matías, que es el manager de la banda que está aquí. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar y por haber venido, por supuesto. Estaba leyendo. O sea, es muy del cuelgue también los títulos, ¿no? A ver, Cariño Reptil, Lucho Gorrión, Salidera, ¿no? Milanesa. Son tomas como son cosas particulares que por ahí uno puede decir, ah, es un disco de cuelgue. Sí, te doy la razón en esto que decís. Sí, sobre todo milanesa. Sobre todo milanesa, ¿no? O sea, un tema que se llama milanesa. Imagínate cuando lo fuimos a registrar a Sadik, ¿no? Ahí pone el título de la canción Milanesa. M-I. No, y toda, cada letra formando la palabra milanesa. Es maravilloso, digamos. Lo que estaba notando en estos primeros temas es que hay una presencia de un saxo presente, ¿no? Presente, sí, el señor Pablo Vidal, que en este momento está recibiendo. Pablo Aníbal Vidal está recibiendo en este momento una nominación. Ajá. Nos nominaron para Mejor Banda del Año, para los premios. Que otorga la agrupación de medios independientes. Exactamente. ¿Verdad? Que lo ocupan un montón de medios independientes, de radios y demás. Ajá. Pero bueno, a veces yo le entrego una de nominaciones. Venimos de ahí, de hecho. Venimos de ahí. Lo dejamos a Pablo a que reciba porque nosotros tenemos que venir aquí al programa. Tenían algo más importante. Pero eso por supuesto. Decir, ¿no? Muy bien. ¿Que recibió el premio? ¿Qué mejor que una picada? Yo te cambio, Ferney picada por un premio, te lo cambio. Sí, sí. Aparte en este ámbito sentirnos cómodos. Claro. Claro. me están diciendo que te acerques al micrófono, por favor. Te acerques a Rulo, no muerde, Rulo. Rulo. ¿Por qué, no? Bueno, porque si es Rolo en realidad, es Rolo. Si querés te muestro. Señor, no, es una de los invitados. Es bullying, porque mi sobrenombre es Rolo, pero me dicen Rulo. Y claro, lo primero que dijo cuando le dijimos Rulo, le dicen, no me digan Rulo. ¿Qué vamos a hacer? Listo. Decirle Rulo. Exactamente, como yo le dije, yo no intervengo. La tiranía. Ahí está, claro. La tiranía. No nos llevamos bien con el no. Con los no, no nos llevamos también. Igual que el cuele. No, igual que el cuele. Bajo esa regla. Y bueno, estás diciendo que fue un momento estos dos años de producción, más sobre todo la parte de la grabación. Fueron momentos buenos, de buena onda. Y eso generalmente, no sé si es tanto en los discos anteriores. El detrás, ¿no? Como fue grabado, pero es algo que se nota en las canciones, sí, en las letras. O sea, vos te imaginás, no sé, haciendo un tema Salidera o Milanesa, no te lo imaginás discutiendo. O con mala onda. La verdad que no hubo muchas discusiones con respecto a tomar decisiones determinantes, ¿no? El título de canción o letras o. Es como que lo que está bueno, no sé, que creo que defiendo, ¿no? De nuestro grupo humano es que cada propuesta de cada integrante es válida y por suerte tiene como una buena jurisdicción entre nosotros. Como que bueno, viene uno y propone algo y está perfecto, queda, listo. Después se puede modificar un poco, pero esa raíz está vigente, ahí en ese disco está, digamos, la raíz de la creación de cada integrante está plasmado ahí, ¿no? Nada fue vetado ni nada fue cancelado. Lo que sí quizás hubo fue, bueno, descartemos estas canciones por ciertas cuestiones de producción artística, lo que fuere. Pero por suerte teníamos material como para desechar, digamos. ¿Cuánto, por ejemplo, el disco son 12 canciones? ¿Cuántas había? Inclusive, bueno, el 12 es un bonus track. Sí, es un bonus track. Creo que había 15. 15. Sí, eran como 15. Está bien. Y bueno, hay que descartar 3. 12 a 15 no hay tanta. Una cosa que... Exactamente, no había material, no sobraba. Claro. No, pero me refiero a que se hace más difícil descartar cuando hay más menos opciones, ¿no? ¿Claro? Sí, se acota la chance, bueno, ¿qué es lo que tiene que quedar? Hubo, sí, algo que decías, vos mencionabas algo, o algo tuvo que ver con el tiempo real, concreto, de la producción, entonces ahí sí creo que eso fue una de las variables que tuvo que ver con la decisión, claro. La decisión. Sí, es verdad lo que es. Pero quería decir una cosa, que dentro de la convivencia, no exactamente la musical, yo no comparto ese lado con los chicos, pero sí hay como un consenso siempre. Pero bueno, todas las ideas son, ustedes son sostenidas en argumentos, todos tienen un porqué. Claro. Cuando dicen algo. Total. Y el que no tiene nada para decir, no dice nada y trabaja en pos. Claro, y apoya la moción que se está. No es que la niega o. Porque si no, obviamente, si no propones. Sí. Estamos haciendo política o no estamos haciendo política. Claro. Claro, claro. Y además, por lo que estoy viendo, por lo menos en los títulos, pero me imagino, también el cuelgue sigue con esa cosa de humor en las letras, ¿no? Y somos humor. Es algo. Somos humor. Es el ADN. Somos humor. No reptiloide, pero sino el cuelgue. Es cuelgoide. Cuelgoide. que ya es una. Es un clásico, vendría a ser, ¿no? Sí, o sea, que va, y espero que no lo perdamos nunca. Espero que no lo perdamos nunca. O sea, somos eso. Somos eso que está ahí. Eso que tenés en la mano. Esto que tengo en la mano. Que es un disco. Es un disco, sí, por favor. Gente, por favor, ¿cómo vas a pensar eso? Nena, ¿cómo vas a pensar eso del otro lado de la radio? Por favor, somos gente grande, profesional, por favor. Decíamos, ¿qué es Cariño Reptil? ¿Les parece escuchar el tema milanesa para ver de qué viene? Opa, qué salto que es. ¿Les parece? Así que vamos a ir con ese tema que nos ha llamado tanto la atención, llamado Milanesa, del último disco de Cuelgue. Quiero saber de qué se trata. Escúchenlo, por favor. Quedémonos escuchándolo, por favor. Se asemejan, esas chicas traen cerveza. Este sol me está bronceando. Y esa rubia tiene un pedazo de tela que le cubre el triángulo. Dos de aquí se asemejan mejor. Una prima moja la otra y de repente milanesa envuelta en arena y sol. Sale uno de la quiaca y mis gafas apuntan una mujer divina que quiero invitar a Grisú esta noche. Se ponga rancia y vuelva hacia algún lugar, el centro del lugar. Pero no es que nunca voy a olvidar lugares hermosos tantos, se posa en mí. Moja la otra y se refiere a milanesa. Envueltas en arena y sol. Qué gran tema. Qué tema sexy. Qué pedazo de milanesa. Qué pedazo de milanesa. Dígame si no les aparecieron imágenes, ¿no? No les transmitieron imágenes la canción, ¿no? Sí, playa, sí. playa, sol, tipo ahí, ping, ahí, gafa, y todo eso que... Una prima moja la otra. Una prima moja la otra, frase. Bueno, ahí hay un gran talento, ¿no? de cartoon que haga. Claro, este, eso es lo que quería preguntar. O sea, y es un tema viejo este, ¿eh? ¿Es un tema viejo? Es un tema que tiene sus añitos ya. Tiene sus añitos y estaba ahí como en el tintero. Che, si retomamos Milanesa, dale. Y escuchando un poco de Barry White dijimos, claro, ¿cómo no darle ese toque medio sensual y como contenido de, ¿viste? Como de sexo y, claro, temas que... Sí, por favor. Quedó dentro de las cosas que están hablando. Tuvo como un gran cajón de temas viejos que se retomaron y se sacudió así, que caía el cajón, cayeron todas estas cosas. Hay un mitad de temas nuevos, pero así como composiciones propias de esta época, actuales de la banda, con su madurez, con su disco de tantos años andando, con su tercer disco. Y otras, como milanesa, claro, ¿no? Ahí guardado en algún momento que las improvisaciones que quedaban, estaba esto ahí. Y me imagino que, bueno, recién que lo trajeron a la mesa, vendría a ser, señor Cartoon, para esas cosas actorales o textuales, temas hay otro actor. Sí, sí, acá, acá, acá, sí, sí. ¿Tomás también actor? Sí, sí, también soy actor, sí. Disculpen, cuento una anécdota. Cuento una anécdota. No sé si ustedes recuerdan una publicidad de una gaseosa. Una gaseosa. De Lima Limón, no es la del 7, es la otra. La otra. Bien. Sí. Las cosas como son. Esa. Una vieja publicidad en donde había un muchacho que caminaba, tipo Forrest Gump, y recorría kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y termina en un puente seguido por un montón de personas. Año 2008, ahí se acordó la chica, se acordó de ahí. Ahí lo tenía. Acá está la, me decía, Florcita, ¿dónde lo tengo? Acá está el actor. No ha venido. Acá está el actor. Me parece que lo seguí una vuelta este pibe. Acá está el actor, el protagonista de la publicidad. ¿Cómo y cuál era el remate? ¿Por qué íbamos a un puente? No sé. Seguíamos estaba el tema este de Soy lo que soy de Sandra Mianovich, desarrollado por, creo que Cadena Perpetua, medio como una especie de punk. Entonces, nada, un pibe que salía de una casa y se hacía hacía marcha olímpica. Ubica la marcha olímpica. Sí, que se corre muy ridículamente. Ya, bueno, exactamente. Eso es lo que hice yo durante 4 días bajo el sol de Rosario. Está entre caminar y trotar. Exactamente. La marcha olímpica. No hay que separar los pies del suelo. O sea, los pies en contacto con el talón, planta punta, talón, planta punta, talón, planta punta. Y las rodillas un poquito que medio que se chocan. Ha practicado, se ve entonces. Mi amigo tuvo un coach. Pero bueno, ahí está lo actoral, ¿no? Digo, además de Juli. Sí, Tommy, todo, igual sí, Santi ahí también. Sí, o sea, Santi tiene un humor espectacular, extraordinario, único en el planeta Tierra. Y bueno, nada, somos eso, qué sé yo. Es esto que se escucha y se nota. Sí, y se nota que tienen. Y el tema de las letras. Hablamos de este disco. Es entre todos. Julián y Santiago, no, ¿cómo es? Este particularmente lo trabajó mucho Julián las letras. ¿Julián? Sí. Las trabajó mucho él. Él traía ciertas propuestas que le elaborábamos en la sala hasta que le decíamos, bueno, anda por ahí, anda por allá. Entonces él, al otro día venía con sus anotaciones. Y hasta que igual en el momento en el que grabó, medio que resolvió mucho ahí. Que es la gran magia. También la improvisación, ¿no? Sí. Pero creo, a su vez, fue el disco donde más elaborado estuvo la previa. Totalmente. Donde más tuvo. Él trabajó muchísimo. La lírica, ya los tenía más trabajados, a diferencia de discos anteriores, que sí se definieron sobre la marcha. Sí. Yo recuerdo ensayos en los que venía con las anotaciones y bueno, y cantaba y qué sé yo, qué les parece esto, que bueno, anda por ahí, esto está bueno. Pero también, como un trabajo muy personal también, ¿no? Eso estuvo bueno. Y sí, creo que también le da eso al disco también. Sí, es un trabajo muy esto personal. Padua, que tenía cosas que sí, eso en una toma salió. Delirios son del momento. ¿Ves? Delirios de una momento, toma. Están ahí. Y él las toma ahí, la baja en el momento. Delirios de una toma. Sí. Claro, bueno. Está en ronda de improvisación. Y la música. ¿O ya llega más armadita el tema de la música? ¿En este disco ha llegado más armadita o ahí, bueno, hay que resolverlo acá? A ver, permíteme un segundito. Sí, se lo permito, es en suyo. En este momento estoy agarrando mi propio como disco. Como si usted hubiese hecho, señor. Por ejemplo, hay canciones como Rombo del Lago, ¿Sabías que hoy? Bueno, es un tema que fue co-compuesto con Lenny Rodríguez, que es un amigo nuestro que trabaja mucho con Santi. Es un tema más que nada de Santiago Martínez, que el Cuelgue lo tomó y le dio cierta forma. Pero bueno, ese tema ya estaba armado. Rombo del Lago es un tema que se produjo bastante con Ignacio Martínez, el antiguo baterista, Esta es una producción casi de él, y de Santi. Uh-huh. Y después otros temas que, no sé, La Fama, Ayer Real, son temas que trabajamos mucho con... Trabajé yo con el guitarrista y yo, el burro por delante. Sí. Lucho Gorrión, bueno, es un tema que tiene... ¿Cuántos? Uno de los primeros, ¿no? Sí, sí. Sale de Castorera, sale del 2010, 2009, 2009, por ahí, 2009, 2009 ya estaba Lucho Gorrión. 2009. Sí, señor. ¿Se refiere a alguien de que el grupo ha conocido? Sí, señor. ¿Ya no está? ¿O que... No, está en este plano existencial. Está en este planeta. ¿Pero en el grupo está? No. Lucho Gorrión, lo cuento. Cuéntelo. Para eso estábamos. Para Lucho Gorrión, es lo que queremos. ¿Seguridad hacer de Castorera? Digamos, sí. El que cortaba los tipos. Castorera era un viejo lugar que hoy ya se transformó en una torre, ¿no? Un condominio, así una cosa gigante, que quedaba en la calle Córdoba y Jorge Newbery. Sí. Fue un lugar donde el Cuele tocó mucho tiempo y donde realmente creció. Nosotros ya se formó un grupo humano ahí. No solo el Cuele, perdón. Obviamente. Onda Vaga, Michael Mike. Artistas que pasaron por ahí, sí, muchas bandas. Fue un polo de creación y un lugar que ha albergado muchísimos artistas que hoy. Fue como uno de los primeros centros culturales. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Y que tuvieron la posibilidad post-Cromañón, donde no se podía, viste, de repente no se podía tocar más eléctrico, no se podía tocar más batería, había que tocar sentado. Y Castorera, no sé cuándo arrancó Castorera, me imagino que 2006. Y mira, te puedo decir un poco, sí, 2007, 2008 fue como una suerte de boom. Y todos los jueves, o sea, hubo periodos de meses que el Cuele tocaba todos los jueves. Claro. Sí. Y era, si no caías a la hora determinada, quedabas afuera porque se colmaba la capacidad, que era de 140 personas. 140 personas. Y se colmaba, porque recuerdo el número porque era como el número que viste, tenías que caer ahí. Y se colmaba la capacidad. Lucho Gorrión, de acá viene la anécdota. Estaba ahí, cortaba los tickets. Y era hablar con Lucho Gorrión para que nos dejara pasar. Era el encargado de controlar. Exactamente. Le mandamos un gran abrazo a Lucho Gorrión, que va a venir al Vorterix este 28 de noviembre. Seguimos con más programas. Así que, hablando de Lucho Gorrión, ¿les parece? A ver, darle una orejeada. A ver, ¿de qué trata? Sí. De este ser que conocen, que cortaba los tickets y que, bueno, a ver qué es lo que dice la canción sobre su manera de cortar los tickets. Es del Ince el chabón. ¡A ver, a ver! Un curso de perfeccionamiento. Que me gustaba mendigar en Abstract Rostock. Sucu tucu tampón, definí pompón que cae. Que quería subir, me encontraba con las ganas de cumplir mi rol. Son solo 140 escalones, mujeres, seres, caracteres que querés. Si querían entrar, solo quiero ver a Isalquero, Reyton, Maro y quién. Y a Lucho Gorrión. Y cuarto de la noche, estamos picando aquí en vivo el último disco del Cuele llamado Cariño Reptil. Estamos aquí con Tomás, con Matías, Tomás baterista, percusionista, Matías el manager, el prensa, todo. Es casi su psicólogo también, ¿no? El psicólogo de cada uno, ¿no? O ustedes son el psicólogo del bueno, después. También. Somos psicólogos de nosotros mismos. Estamos. Ahora hemos dicho que son temas viejos. Este tema, como contaron la historia de que cortaba los tickets en esas primeras, en ese primer gran boliche en el cual el cuelgue se empezó a hacer fuerte. Y nombramos una palabra, nostálgico. Sí. Fuera del aire. Se, ¿no? Se dijo eso fuera del aire, sí. Tiene un aire nostálgico con letras. Sí, sí, sí. Así también como ver. A ver, la nostalgia también es cuando uno crece, ¿no? Totalmente. También la banda ha crecido, ha tres discos. 11 años. 11 años, o sea. Nos conocemos del 98, en realidad. Algunos mucho tiempo antes. Sí. Pero hablo infancia. Infancia. Infancia real. Infancia de vínculos escolares. Uno en la primaria y otro en primer grado. Sí, sí, sí. No voy a dar nombres, pero. Hay, no, algunos, no. Hay algunos que nos vincula ya esa, desde esa edad. Desde esa edad. Conocemos, somos amigos. Pero sí, lo nostálgico se ve reflejado en otras letras también. Después yo te recomiendo, me tomo el atrevimiento. Tómese el atrevimiento para que nosotros digamos mi que mi no. Tema favorito, sí. Que es Thriller, del disco Ayer Real, el tema 5 Ayer Real del disco nuestro. Después, ahora cuando vos digas. Sí. Cuando vos digas, yo no quiero presionarte. No, está bien. Pero bueno, estamos diciendo cuánto tiene de nuevo y cuánto tiene de viejo. Son 12 temas. ¿Cuánto habrá viejo? ¿Cuánto habrá nuevo? Son 4 de. ¿Priman los viejos? ¿Priman los nuevos? No, creo que priman los nuevos. No, mitad y mitad. Yo creo que mitad y mitad. Sí. Salidera es un tema que tiene 4 años, un poco más. ¿No? Sí, en ese cajón de recuerdos que hablábamos. ¿Salidera? Hay para mí, sí, Salidera es uno de ellos. Como también lo es Lucho Gorrión, como lo es Milanesa. Verte feliz. Como incluso hay pequeñas secciones de algunas canciones que eran antiguas que después, bueno, claro. Se reían. Mirá, entra acá. Exactamente. Esta parte claro. No encontramos. Queda, entra exactamente, acá. Se empiezan, viste, a tomar forma, se redondean. Por ejemplo, este tema Lucho Gorrión, Milanesa, ¿se, más o menos con lo que eran antes se corresponden o ya cambiaron, han mutado mucho? No, somos eso. Seguimos siendo eso, pero en acto y potencia, como dijo, ¿cómo se llama? Aristóteles, ¿era? Aristóteles. O Mao Tse-tung. O Ricardo. O Rulo en el corte. O Rulo en el corte. Me parece que fue esa. Rulo en el corte, dijo. No, o sea, seguimos siendo un poco lo que marcan las canciones ahí. Sí, seguimos siendo eso, un poco más crecidos, obviamente. Sí, ¿no? Y una cosa que también esto ha surgido de incluso el mismo diálogo nuestro interno. Por ejemplo, me decía Santiago el otro día, esos temas que en algún momento, que tienen tantos años, en algún momento no se sacaron, ni se editaron, ni tomaron luz, porque no tenían la madurez para ser lanzados en ese momento. Hoy encontró en el lugar aquellos cosas que quedaron en el cajón. Nunca lo había pensado. Sí, no, claro. Hoy encontró en el lugar. Claro, no, viste, suele pasar mucho que dejan tiempo, bueno, que no es el disco, este no es el disco, para este tema no. Exacto. Es el disco. Mira la posibilidad, le venga... pero ¿quién es que se acuerda de todo eso? No, ¿quién lleva registro de lo que pasó? Están los memoriosos. Están los memoriosos. Lo que pasa es que quizás en el disco anterior musicalmente no estábamos como para grabar este tema. Y de repente nos encontramos, claro, este año diciendo, ¿sabes cuál tema quiero grabar? ¿Por qué? Por esto. Pinga, entonces te tiro el grupo latino que antes quizás no salía tan bien y ahora sale un poco mejor. Porque también musicalmente está el crecimiento. Sí, sí, sí. Y ese grupo latino es lo que tiene el cuelgue, ¿no? Tampoco con respeto, ¿no? Y hago. No, pero o sea, es algo bueno. Ahí está esa. En ese momento está Hugo Lobo tocando la trompeta. Eso iba a decir, pero mire cómo me lee la mente. Pues estamos comunicados. Claro, pues estamos diciendo Hugo Lobo, Dárgelo. Es reptiloide. Rosario Ortega también. Marcelo Ortega, sí, con dos temas. Willy Díaz, Fito Nicolán, Cristian Cáceres, Joel el saxofonista de Las Pastillas del Abuelo. O sea, han tenido. Sí. La señorita Luciana Mochi, una artista uruguaya que Luciana Mochi también, sí, que abrió para Paul Lacarne en Uruguay. Sí. Tachuqui de Ípola. Ex tecladista de Los Piojos, sí, de tantas bandas de rock. Es un amigo de la casa y que, bueno, participó en la producción de varios teclados, de varios temas. También, bueno, está Adrián Dárgelos en uno de los temas también. Claro. Dárgelos, o sea, sí. Igual siempre ha habido grandes invitados. Sí, siempre. Sí, por suerte. Sí. Lo cual también es reconfortante pensar que, bueno, hay un montón de gente a la que nosotros, la banda admira, que se siente también atraída para poder participar. El disco anterior estaba un tridente alucinante que es Saca Ceros. el primero. Ah, el primero. Pero el último disco está Adriana Varela, está Sergio Darwin, está Luis Arroyo y está Samalea. Sama, que es un amigo de la casa, te digo. Nosotros también es una gran recompensa devuelto con la gratitud de gente que nosotros admiramos un montón. Claro. Perfecto, así que todo eso ha conllevado a que, bueno, que fueron los productores, fueron el Cuelgue y Nacho Mariano, Martínez, Mariano Cuello. Mariano Cuello es el ingeniero de sonido. Que también, ah, el ingeniero. Y además también. Y también productor. Y produjo bastantes cosas, ¿no sabes? Le mandamos un abrazo muy ¿les grande. ¿Les ha servido también eso, no, a la hora de descartar temas, a estos arreglos, a ver? Sí, sí, quizás ciertas cierta guías. ¿La voz de desempate? No, era como el. Escuchaste un segundito, vení, escúchalo. Lo escuchabas y decías, ¿qué te parece? No, me parece que está bien. Sí, pero fíjate esto. Está, tenés razón, man. La tira clavada al ángulo. Pero no es que decía, flaco, esto no. Sacalo, loco, no. No, todo lo contrario. Che, escuchaste a ver qué estás proponiendo. Perfecto. Usted, Tomás, me había dicho de escuchar el tema Ayer Real. Ayer Real, sí. Pero yo le propongo algo más interesante todavía. Que nos caguemos a piñas. Bueno, sí, no, radialmente no sería. Porque no se ve, porque no, claro, hay cámara, ¿no? Radialmente no sería. Y aparte está la gente del Doque, se pudre sí, todo. Sí, sí, sí. Además usted vino con hinchada. Usted me agarró de prevenido. Si yo traigo a la gente de Pergamino, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Bueno, acá tengo uno de Pergamino, va a salir de ahí. Qué lindo Pergamino. Vamos con un asado a Pergamino. No, no, los dos de Pergamino. ¿Usted conoce el Pergamino Negro? Noche. No. Pero tengo un noche, recuerdo por sí, mi viejo, que lo ha visitado mucho tiempo por cuestiones laborales. Pergamino, que es una ciudad que me ha quedado en el imaginario. Debería conocer. Ahí. Ah, el Pergamino, bien. Sí, sí, me encantaría. Ya me quedo ahí en el imaginario. Está en tu destino. Sí, pasar sí, por sí, ahí. Y bueno, vamos a tener que llevarlo para que con Lazo haga su asado. ¿Ustedes se conocieron acá? ¿O no, de no, chiquita. No, no, hablemos de chiquita. Chiquita. Hablemos de chiquita. Entrevistando a los conductores. No, lo que quería proponer es que vamos a hacer algo. Que la gente que quiere escuchar Ayer Real, ¿dónde y cuándo los tiene que ir a escuchar? Qué lindo. El 28 de noviembre en el Teatro Vorterix, se puede decir eso. Ay, Federico Lacroze, y Álvarez Thomas. A pasito de donde trabajamos, Rulo, así que. Ahí nomás, en el era bar. El 20. Están 28 de noviembre. 28 de noviembre. Del Corriente. No, no, no, es, solo. Es nuestra. Abre muy solo bueno, por el bien. Cuelgue. Va a ser un show completo. Sí, completo. Sí, sí. Es que eso tener huevo, como bro. Cuando vas a pedir el sándwich y decís. Completo. Dame el completo. Sí, sí. No, pero querés que le ponga jamón y. A ver, te acabo de decir completo. O sea, ¿qué es lo que no entendiste? Andale. Todo. Rana. Si quieres poner un. Piernas de rana. Bueno, va a ser un hermoso show. Estamos preparándonos para eso, ensayando un montón. Ensayando mucho. Sí. Van a tocar, me imagino, el disco entero. O. Brum. Danger. No se sabe todavía. Ahí, si me toca intervenir a mí. Intervenga. Llamémoslo una suerte de lanzamiento. Donde nosotros, bueno, le estamos dando la. Una suerte de muestra. Va a haber de todo. Va a haber sorpresas, los viejos clásicos. Va a haber inventados. Va a haber inventados. Va a haber de todo. Pero bueno, se sí, dice sí, David Gilmour, sí, sí, el inventado. Se dice que va a andar por acá. Pero sí, sí. O sea, se va a hacer un muestreo de lo que es el disco. Viste, todavía entendemos que la gente lo está escuchando por primera vez. Muchos están aprendiendo a hacer las letras. La gente igual también nos hace una devolución. Quieren escuchar los temas. Así que bueno, se arman una lista de temas acorde a la primera vez que se va a poner el disco en vivo en Buenos Aires. Perfecto. Esto es lo particular. Entonces, bueno, el sábado 28 de noviembre en el Teatro Vorterix hacemos extensa la invitación a todos los presentes. ¿Estamos todos invitados? ¡Qué lindo! Real. Yo, si me la estoy jugando en estas situaciones, porque sí. Así que lo digo abiertamente. Perfecto. Así que. La invitación hecha. Es como todo. Estará allí. Vamos, nosotros teníamos el 24. Vamos a estar festejando fin de ciclo, ¿no? Fin de ciclo con el Cuelgue. Bienvenido. Mire usted, qué interesante. Pero ¿qué más quisieras? ¿Qué pero más qué quisieras? Bien. Hoy leí el ojo porque no me dijo esto. Me dijo todo lo contrario. Así que, Tomás. Matías, muchísimas gracias por haber venido al programa. Un placer. Muchísimas gracias por la onda, porque se hayan ocupado. ¿Y les parece irnos ya a la tanda para dejar un tema entero? El tema 3 del último disco del Cuelgue, llamado Cariño Reptil. ¿Les parece La Fama? La Fama, con Adrián Dárgelos como invitado, cantando ahí los estribillos. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias. A ustedes, saludos. Y de tu casa al club. y de club al trabajo con crew. Prefiero ser Leandro Ruth con crew. Es una gestión coyuntural, social, espiritual. Sos vos, testigo, sos cómplice. Haciendo tiempo para llamarla, porque solo me hace tiempo y bien y esperarla. Y parto del salto de Dallan Boyd. Oh, siempre condición, competición. Pobre y tinto esa mujer y ese andar. Peca en cachete en el avatar. ¿Cuál es la fama que da guardiarte? Y la rima te cela o no. Pero un piano vara y tela para que el sabor se vuelva primavera. Acá con la TV y comiendo Biblia. Pobre tinto esa mujer y ese andar. Se pone vaselina en la piel y tiene el pelito como Gardel. Oh Dios, esa fama que da guardiarte. Y la rima te cela o no. Pero un piano vara y tela para que el sabor se vuelva primavera.